Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Hoy vamos a escuchar a nuestros paisanitos que nos van a contar sobre nuestras tradiciones. ¡Mandame una chacarera para arrancar! ¡Qué lindo mi país, paisano! Si usted lo viera como yo lo vi. Vamos a escuchar a nuestros chicos de la Escuela 824 que nos van a contar por qué festejamos el Día de la Tradición y su significado. Coplas maduras, coplas de sol, cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor. José Rafael Hernández fue un militar, periodista, poeta y político argentino, especialmente conocido como el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. En su homenaje, el 10 de noviembre, aniversario de su nacimiento, se festeja en la Argentina el Día de la Tradición. Tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Las tradiciones son: fútbol es una región, compartir el mate, un ritual sagrado, hablar siempre de política, las empanadas argentinas, los alfajores. La tradición de mi familia es, cuando hay un cumpleaños, esperamos hasta las 12, y si el cumpleañero está durmiendo, lo levantamos y le decimos feliz cumpleaños justo a las 12. Esa es mi tradición. Decime vos, ¿qué son las costumbres? Las costumbres son formas de compartimiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades. ¡Ah, pero mirá qué bien, che! Música de Salamanca, de violines y guitarra, de pícale fuerte al bombo pa' que se alegre esta farra. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con agua sucia, me agaché, no contaban con mi astucia. Aro, aro, aro, el río lleva en su canto la música del amor, es decir, lleva alegrías, es decir, lleva dolor. Aro, aro, aro, con los pulgares mi suegra las empanadas repulga, pensar que con esos dedos también revienta las pulgas. Aro, aro, aro. El amor en ocasiones es igual que el carnaval. Dura poco, sin embargo, no se lo puede olvidar. Aro, aro, aro, aro. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una puerta. ¡Ay, menos mal que estaba abierta! El gaucho cuando cabalga no pasa nada de frío.

Hola, hola. Bienvenidos a nuestro noveno micro de radio del Jardín 232. Esperamos que todos y todas se encuentren muy bien, cuidándose siempre y con muchas ganas de compartir con nosotros este nuevo encuentro. Voy a saludar a mi compañera de hoy. Hola, señor Lu. El olor a las tostadas que prepara. Hola, señor Gaby. Y a todos los que nos escuchan, agradecemos como siempre a la FM Aire Libre en el 91.3 del Dial, que nos brinda este espacio para la comunicación con la comunidad de nuestro querido Jardín 232 y con todos los vecinos del barrio Casiano Casas. Te cuento, señor, que hoy comenzamos a charlar sobre otro derecho que tienen los niños y las niñas, y es el derecho a la comprensión y al amor de su familia y de la sociedad. ¿Qué te parece? Me parece importantísimo este derecho, ya que para lograr un pleno y armonioso desarrollo de la personalidad en los niños y las niñas, es necesario que tengan amor y comprensión por parte de su familia. Siempre que le sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en un ambiente de afecto y seguridad moral y material. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños y las niñas sin familia o que carezcan de los medios adecuados para la subsistencia. ¡Claro! Y en la vida de las niñas y los niños, la familia es lo más importante. Y cuando hablamos de familia, no solo nos referimos a que existan lazos de sangre, sino que hablamos de familia como sinónimo de contención, protección, amor y refugio. Las niñas y los niños tienen que tener derechos plenos, ya que comienzan su vida como seres humanos totalmente dependientes por su etapa de desarrollo. Los niños y las niñas no son propiedad de sus padres, ni del Estado, ni son adultos en proceso de formación. Ellos tienen el mismo estatus que todos los demás miembros de la familia. Estoy totalmente de acuerdo. Cada familia debe instrumentar los medios para el pleno desarrollo de su personalidad y para que crezcan sanos física, mental y espiritualmente. Los padres son el primer eslabón de la familia, que garantiza la protección, educación, salud, seguridad, moralidad y dignidad de los menores. La familia propicia un perímetro de protección y le permite relacionarse con la historia familiar, que posibilita construir su propia historia personal. No solo es importante el soporte alimentario, del que ambos padres son responsables, aun cuando no vivan juntos o estén separados. También deben cubrir los gastos de educación, recreación y cobertura de salud dentro de las posibilidades de cada familia. Sí, con respecto a la educación, que es nuestro campo de trabajo, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y los Adolescentes nos dice que no solo es inscribirlo en una institución escolar, sino también comprende la formación moral, cívica, sexual, religiosa, etc., tratando de contribuir con todos los conocimientos y aprendizajes necesarios para vivir en una sociedad y adquirir la autonomía suficiente para cuando se convierta en adulto. Claro, señor Lu. En estos momentos tan difíciles por los que estamos transitando, instamos a las familias del 232 a no bajar los brazos y a seguir acompañando amorosamente y con ternura el proceso de aprendizaje de sus niñas y niños, que por las circunstancias sanitarias se da en casa. Estamos profundamente agradecidas por el esfuerzo de cada familia sosteniendo y acompañando desde casa. Los alentamos a que el vínculo jardín-familia se fortalezca y que ustedes puedan seguir contestándonos con mensajitos, audios y videos. Ya estamos en los tramos finales del año, así que acompañarnos mutuamente nos hace mucho bien y nos alienta a seguir trabajando por el desarrollo pleno de nuestros niños y niñas. Mi mami es sensacional. Seguro, Gaby, que vamos a contar con el apoyo incondicional de nuestra comunidad educativa, que es tan especial en nuestro corazón y en nuestra vida. Pensaba en los niños y las niñas que no tienen posibilidad de tener una familia. ¿Quién será a cargo de ellos y de sus necesidades? El Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, tiene la obligación, el deber y el compromiso de hacer valer los derechos para estos niños que están desamparados. Es obligación del Estado asegurar el respeto a la dignidad de las infancias y al pleno ejercicio de sus derechos. Y en este caso es importante el papel del Estado como garantía para que las niñas o niños alejados de su familia, por diversas circunstancias, no se conviertan en víctimas fáciles de la violencia, la explotación, la trata, la discriminación u otro tipo de maltrato. Es una realidad dolorosa. Todos tenemos que cuidar solidariamente a las infancias, preservarla de los malos tratos, la privación de cuidados, violencia sexual, que incluso puede llevarlos a la muerte. Esto se puede evitar recurriendo a los canales que ofrece el Estado para la cobertura de estos casos, como Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar, que funciona las 24 horas en el 472-8523 o al 102, que es el teléfono de ayuda al niño. Gracias, Gaby. ¡Qué bien! Esa información es tan valiosa que puede salvar una vida. Quiero compartir una frase de Carl Menninger, que fue un médico que luchó por los derechos de las infancias, las mujeres y los desprotegidos. La frase dice: lo que les des a los niños darán a la sociedad. Démosle como familia principalmente amor, comprensión, responsabilidad, seguridad, integridad, sin dejar de lado lo espiritual y lo material. En conclusión, démosle una vida digna. Y ahora nos vamos despidiendo, agradeciendo, como siempre, la buena disposición de la FM Aire Libre en el 91.3 del dial, que gentilmente nos otorga este espacio para compartir con ustedes, la comunidad del Jardín 232 y el barrio que lo alberga. Ahora sí, nos despedimos. Nos encontramos el próximo miércoles de 13 a 14 horas, acá en el Jardín de la Esquina. Queremos dejarle un último pensamiento para reflexionar. Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar. Que tengan buena semana y a seguir cuidándonos para que prontito nos volvamos a encontrar. Quién ya lo sabe, quién lo adivina, quién se imagina que hay en la esquina. Hay arenero, como yo quiero, y trepadoras, suba señora. Quién ya lo sabe, quién lo adivina, quién se imagina que hay en la esquina. Chicos cantando, chicos jugando, y una maestra, esa es la nuestra. Quien ya lo sabe, quien lo adivina, quien se imagina que hay en la esquina. Paso 3 horas muy muy contento y esto que cuento. Buenos días a nuestra querida audiencia que nos acompaña en cada micro. Les saluda Denis Gasset junto a mis compañeros Gabriel Albornoz, Morena Herrera y Ludmila Acosta. Hola oyentes, buenos días. Buenos días. Hoy tenemos el gusto de presentarles a los héroes y villanos de 1254. ¡Qué feliz soy, señor Sol! Todas las personas que habitan mi planeta me cuidan, me protegen, no me contaminan y hay muchos espacios verdes para jugar y disfrutar en familia y con amigos. Esto es gracias a tu héroe de las buenas acciones que te protegen. ¡Es cierto! Pero les cuento que varias veces al salir de noche vi que se reúnen varios superhéroes para velar por la seguridad de todos los habitantes. Y no es solo uno, hoy les pediré que se presenten, así pueden conocerlos. Yo soy el héroe de los buenos hábitos. Me llaman Valoretti, porque mis poderes están en las buenas acciones. No uso ni capa ni espada, solo respeto, enseño y ayudo a todos los habitantes para que puedan convivir felices. Yo soy el héroe antivirus, me especializo en corona, por eso me llaman Alcorja. Tengo poderes y puedo transformarme, para tener muchos colores y formas. Ya me verán en acción. Amigos, mi nombre es Tescachi. Soy el superhéroe que combate el virus del dengue. Tengo que ser muy audaz y atacar su guardia. Mis superpoderes más importantes son concientización y prevención. Y el más fuerte de todos, descacharrización. Pero no trabajo solo, tengo muchos ayudantes que me ayudan con mis misiones. Mi nombre es Eco y mi apellido es Logía. Las personas me conocen como Ecología. Mi misión es cuidar el planeta y defenderlo de los villanos y villanas que lo ensucian y contaminan. Uno de mis poderes es el reciclar. Mi guarida y mi traje están hechos de materiales reciclados y en mi capa llevo las logos de las 3R: reduce, recicla y reutiliza. Cuando suena la alarma en mi guarida porque algún villano o villana tiró basura o provocó un incendio o atentó contra la naturaleza, salgo al rescate para luchar contra el mal. Mi frase: la naturaleza nos necesita, es hora de actuar. Era fantástico cómo vivían. Los habitantes de la Tierra muchos años atrás, cuando era habitada por muy poca gente, y a medida que se fue poblando, los superhéroes no pudieron controlar la ambición del hombre y así fue como surgieron los villanos. A no perderse cómo continúa esta historia. ¡Qué personajes increíbles! Ojalá pudiera tener alguno de sus superpoderes. En este micro estamos con entrevistadores especiales: Eric Lemongui, Alejandra Páez y Magalis Toborda. En nuestra ciudad actualmente atravesamos por un serio problema que son los incendios en las islas y la pandemia. Escucharemos la entrevista de Alejandra y Magalí a los chicos del séptimo, que nos cuentan lo siguiente. ¿Cómo te afecta esto del humo, de los incendios en la isla? De salud, económicamente y ecológicamente. ¿Por qué de salud? A ver. De salud, mi madre se tiene que tapar, o sea, muchos sufren sobre el humo. Ajá. Demasiados, muchos animales ya fueron totalmente extintos. Los animales autóctonos. Sí. Estamos quedando sin animales autóctonos en los humedales. El humo de las islas es insoportable. Muchas veces se siente hasta dentro de mi casa. No se puede respirar bien. Afecta a las personas que tienen problemas de pulmones. ¿Cuáles crees que fueron los motivos para que se produzca este desastre ecológico? A esas personas que no les importa la naturaleza y los animales. El motivo de este desastre es la gente irresponsable. ¿Qué pensás? ¿Quién lo hizo? Bueno, del hombre, se quieren enriquecer como quieren, que no le importa la naturaleza, no le importa la ecología. ¿Vos qué crees? ¿Nosotros podemos pararlo? Probablemente sí. ¿Qué tenemos que pedirle a nuestros gobernantes que pase? ¿Que hagan qué? Que paren o que pidan que respondan a estas cosas. Ajá, una ley para que los humedales sean guardados y cuidados de las personas, como vos dijiste, egoístas. Sí. Sería buenísimo que existieran superhéroes que pudieran cambiar esta situación. ¿Quieres conocer a un héroe de la vida real? Eric realizó la entrevista al señor José González, jefe de la comisaría segunda sección Isla Recastista. ¿Lo escuchamos? Entrevistamos al señor José González. Señor González, ¿podría contarnos un poco a qué se llama Recastistas? Ante todo, buenas tardes y saludo a la audiencia. En sí, un recastista es aquella persona que se dedica, como propiamente lo dice la palabra, a intervenir en situaciones de emergencia donde prioriza la vida humana, el ser humano, o aquello todo que conlleve vida para poder resguardar. ¿Qué lo llevó a formar parte del grupo de rescatistas? Me llevó a integrar la fuerza y estar constituyendo un lugar que es un privilegio por el lugar que uno ocupa. Fue parte de la vocación y de haber mamado ya de chiquito toda esta vida, porque viene de otras generaciones. José, ¿nos puede decir qué sintió al ver y experimentar tan de cerca la quema de nuestra isla? ¿Cuál sería para usted el sentido de estos hechos? Viviéndolo de cerca y estando inmerso en la mayoría de los focos que se dieron origen en este sector, y uno no le encuentra sentido ver cómo se quema y cómo se pierde todo lo que es la flora y fauna autóctona de la zona, sin hacer mención a aquellos bienes materiales, ya sean casas y la vida misma de las personas que habitan en ese sentido. O sea, no, valga la redundancia, no hay sentido alguno o alguna explicación que fundamente justifique el porqué de esas quemas. Hay diversos motivos y origen que se pueden llegar a manejar cómo se inician, pero estamos hablando de que esto ya escapa al raciocinio humano de por qué o qué sentido le encontramos. Porque ya cuando se involucra todo lo que es la vegetación, la vida, la fauna silvestre, ya estamos hablando de que estamos alterando totalmente un ecosistema y lugar propio que es de ello. Para cerrar, ¿todo esto se pudo haber evitado? En algunos casos hubo la intervención humana. El inicio por ahí de los focos se dio por la presencia humana, digamos. Pero son cuestiones por ahí inevitables, dadas las condiciones climáticas y la situación actual de cómo está la vegetación que predomina, que es reinante en lo que es el sector de isla. Obviamente que tiempo atrás hubo métodos más arcaicos que se dedicaban a lo que es el tema de tratar de llevar adelante procedimientos donde la magnitud de estos focos se podían haber contrarrestado, no evitado. Es obvio que el avanzar del ser humano, de las ciudades grandes, los conglomerados, y todo esto conlleva a situaciones como se han dado. La mayor parte de los orígenes de los focos, más allá de los que son internos de la isla, se han dado sobre la ribera, sobre la costa del Paraná. Lo que deja en tela de juicio presuponer que podría haber sido intervención de humanos, gente que va, interviene, hace un fuego, pasa el día y no toma los recaudos necesarios. En esos sectores o en ciertas partes o lugares o zonas, si yo digo que se puede haber evitado, tomando conciencia, concientizando y haciéndole llegar a cada uno de los ciudadanos más próximos a los lugares donde se dio estos siniestros, de que tomen conocimiento de cuál es la envergadura y la magnitud de los desastres que ocasiona un simple foco ígneo iniciado en una costa que puede llegar a terminar kilómetros y kilómetros más adentro, devastando totalmente la vegetación y la fauna. Muchísimas gracias, José. Le agradecemos por su tiempo. No, por favor, al contrario, a ustedes, por interiorizarse y querer saber más medianamente cómo es la cuestión de este lado. Excelente entrevista, Eric. Que tengan una buena jornada. Lo esperamos en nuestro próximo micro. Así estamos concluyendo este micro de hoy. Vamos a continuar con estos superhéroes en nuestro micro la semana que viene.